Dolores Dubs, sos la encargada o responsable de relaciones institucionales de un estudio jurídico, lo cual me llama poderosamente la atención que un estudio jurídico, en este caso aquí en Santa Fe, pero me llama la atención a nivel nacional en la República Argentina, que tenga un área de relaciones institucionales. Decime cómo se llama el estudio y por qué vieron la necesidad de crear un área de relaciones institucionales en un estudio jurídico. Bueno, el nombre del estudio es Regali, Bertozzi, Correnti y Asociados, y la idea del estudio, digamos, surgió por la necesidad de resurgir la imagen institucional después de la inauguración de la nueva estructura, del nuevo edificio. Se incorporaron dos socios nuevos y eso fue lo que había que cambiar en cuanto a imagen y remover, digamos, toda la estructura que venían trabajando, digamos, de antes. ¿Pero ustedes veían que esto podía llegarles a dar un rédito distinto ante el público, la gente? ¿Podían llegar a tener o aumentar su facturación? Sí, más que nada el caudal de clientes al cual ahora queremos apuntar también, al público empresario, que es, digamos, no dejar, por supuesto, el cliente de siempre, el que nos ha acompañado desde que el estudio empezó, sino también apuntar ahora a un estudio, si bien ahora es un estudio corporativo, justamente apuntar al empresario y llegar a las empresas que creo que están necesitando, digamos, un buen asesoramiento. Entonces, ayudarlo y acompañarlo también al empresario en todo esto. Dolores, ustedes eran un estudio muy pequeño, invirtieron, reorganizaron, crearon áreas y se hicieron un estudio grande e importante. Pero vos me explicabas cuando estábamos cenando que tuvieron un problema, hubo gente que se les alejó. ¿Por qué se alejó esa gente? ¿Y cómo van a hacer para recuperarla? Bueno, consideramos que el cambio fue rápido, el cambio significó, digamos, un antes y un después. No, en ningún momento, digamos, tuvimos la intención de dejar de lado el cliente chico, justamente lo que te decía, pero bueno, ese cambio, digamos, implicó que quizás algunos tengan miedo de acercarse a la nueva estructura, al nuevo edificio, quizás por un tema económico. Que no, en cuanto a lo económico no implicó un cambio para nosotros, porque se le siguió cobrando, digamos, lo mismo siempre al cliente. No es que por la nueva estructura se aumentaron, simplemente que, bueno, quizás se atemoriza un poco el cliente santafesino ante este cambio que no está acostumbrado el ciudadano. Pero ¿cómo hacen para recuperarlo? ¿Qué estrategia o táctica toman para decirle a esas personas, vengan, que no se van a asustar? Bueno, y ahora lo que estamos haciendo es llamarlos a ellos, acercarlos nuevamente, mostrarle lo que nosotros estamos haciendo, mostrarle el nuevo edificio, mostrarle que seguimos siendo lo que somos, que más allá de que la estructura haya cambiado, el equipo de trabajo sigue siendo el mismo. Es decir, que no tienen que tener temor, digamos, de acercarse ni por un tema económico ni por un tema de imagen. O sea, simplemente preguntarle cuál fue el motivo, si fue ese el motivo por el cual se alejaron o fue un tema profesional, pero tratar de acercarnos nosotros a ellos y no que ellos se acerquen a nosotros como lo venían haciendo. Dolores Dubs, de la provincia de Santa Fe, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, muchísimas gracias.